que tú vas diciendo que no te quiero. Que el día menos pensado te voy a dejar. Que me has querido siempre, que fui el primero. Que cuando me vaya me vas a extrañar. Esa historia que cuentas, puras mentiras. Porque yo he sido siempre, siempre el perdedor. Soy de los dos seguro quien más ha querido. Y nunca olvido lo que he sufrido por tanto amor. Tú, corazón de papel, que no entiendes de amores ni sabes querer, que no lloras por nadie sembrando desaire. Me maltratas la vida y por poco te olvidas que eres mi mujer. Corazón de papel, esa historia que cuentas, puras mentiras. Porque yo he sido siempre, siempre el perdedor. Soy de los dos seguro quien más ha querido. Y nunca olvido lo que he sufrido por tanto amor. Tú, corazón de papel, que no entiendes de amores ni sabes querer, que no lloras por nadie sembrando desaires. Me maltratas la vida y por poco te olvidas que eres mi mujer. Tú, corazón de papel, que no entiendes de amores ni sabes querer, que no lloras por nadie sembrando desaires. Me maltratas la vida y por poco te olvidas que eres mi mujer. Corazón de papel.